Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Bermude Extra Digital, programa 29. ¿Habéis recuperado fuerzas durante la Semana Santa? Se había puesto en el punto de mira por varias razones. Por los días libres, claro, pero también por el miedo a que supusiese el principio de una horrible cuarta ola. La olita, que decía Simón. Ahora parece que la nueva estación se llama 9 de mayo, cuando, dice Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, terminará el estado de alarma. El principio del fin. A ver si es verdad. Lo que más ha marcado la actualidad en esos días en los que no hemos estado por aquí ha sido el Ever Given. Sí, ya sabéis, ese buque portacontenedores que encalló en el canal de Suez y que ha puesto todo patas arriba. Los barcos se agolpaban a la espera de qué hacer mientras esa monstruosa embarcación trazaba una diagonal que impedía el paso de cualquier carga. Una espera que seguro que se les hizo más amena si llevaban sus botellas del vermú la copa de González Díaz. Y de barcos, del naval y de marketing, vamos a hablar hoy con José Luis Hinojés, que es director de Marketing 4.0 e Inteligencia Comercial de Navantia. Eso de Inteligencia Comercial, Marketing 4.0, eso sabréis ahora qué significa, porque se lo vamos a preguntar a José Luis, que casualmente ya lo veo por ahí llegando. ¡Camarero, un par de vermús! Hola, José Luis. Hola, Mauro. Bueno, primero muchísimas gracias por participar con nosotros, por tomarte este vermú virtual. Pregunta que tiene que haber siempre al empezar. ¿Eres de vermú, de Coca-Cola, de agua, de vino, de cerveza? Pues depende del momento y de la compañía. Pero por hacer un guiño a uno de los sitios donde más he disfrutado en mi vida, que pasé viviendo 9 años, que es en Cádiz, vamos a tomarlo con manzanilla. Bueno. Perfecto, con manzanilla. Eso sí, primero hay que tomar vermú, luego ya, según vaya la conversación, nos pedimos una manzanilla, si te parece. Perfecto. Oye, José Luis, ¿cómo todos los que, si pensamos a priori en el sector relacionado con Navantia, nos da la sensación, lo hablábamos al plantear la entrevista, de que parece que desarrollar innovación en marketing en ese sector, en un sector que a priori tiene tan poca sensibilidad para el marketing, bueno, nos parecía novedoso y nos parecía complicado tu labor. ¿Cómo se desarrolla esa innovación en marketing? Bueno, pues en un sector en el que efectivamente el marketing, aunque está cogiendo mucha importancia ahora, pero tradicionalmente no la ha tenido, pues cuando empiezas a hacer cosas es fácil que sean innovadoras. Si te comparas con otros sectores, no, dirán, estos están empezando a salir de la edad de piedra. Pero si te comparas con tu sector, en cuanto que haces algo un poco diferente, ya estás innovando, ¿no? Pero además se une que quizá por todas las peculiaridades que tiene el sector, la única manera de hacer un marketing que realmente ayude a vender es poniendo innovación encima de la mesa, ¿no? Nuestro marketing no es de hacer anuncios en prensa, no es de atacar a un público masivo. Es un escenario mucho más complicado donde necesitas mostrar tecnología, sobre todo, mostrar contenidos y contenidos con bastante carga técnica, y además tienes que enseñarlos de una manera que atraiga a la gente y mucho más allá de un artículo técnico en una revista especializada, que también, pero buscando pensar de qué maneras diferentes puedes mostrar toda esa tecnología y todo ese producto. Entonces, al final, es casi de cajón que hagas lo que hagas, va a ser innovador, y que además la única manera de hacer cosas útiles tiene que ser con innovación. Estaba pensando, por tu perfil profesional, estuvimos aquí con Ana Terrado, que se dedicaba al marketing, pero que era licenciada en psicología. Pasó también Antonio Pacheco, director creativo, pero físico de formación. ¿Cómo encaja un ingeniero, en este caso, al frente de un departamento de marketing? Sí, yo muchas veces me planteo lo mismo. ¿Cómo he llegado yo aquí? ¿Cómo me he metido en este lío? ¿Qué ha ocurrido por el camino? ¿No? Y ese que ha ocurrido por el camino quizás sea una de las principales puntos fuertes, ¿no? Yo creo que mi función como director de marketing de una empresa como Navantia se debe a dos cosas. Por un lado, a la carrera que he tenido dentro de la empresa. Empecé en producción en uno de nuestros astilleros, luego pasé a ingeniería en ese mismo astillero, luego volví a Madrid a la parte comercial. Entonces he ido viendo el negocio desde perspectivas muy diferentes, y algunas muy técnicas, algunas muy del proceso y otras muy de trato con el cliente. Entonces tengo una visión donde he visto los distintos intereses de las distintas áreas bastante bien. Y adicionalmente, por una cuestión de habilidades, digamos, si encuentras un ingeniero con habilidades sociales y de comunicación, tienes un diamante y trátalo con cuidado. Los ingenieros no siempre es nuestro punto fuerte, el de comunicar, y no solo comunicar, sino la parte de vena social, digamos. Y a mí me vienen un poco, me salen fáciles. Entonces, unir esos dos aspectos son los que me han llevado al puesto de director de marketing. Cuando me nombró la directora comercial, insistió muchas veces en que uno de los motivos por los que me había nombrado era porque pensaba diferente, porque el resto iban como muy encaminados en la forma de siempre, que no es ni buena ni mala, es la de siempre. Y entonces que yo sí que me salía un poco a veces de ese camino y se me ocurrían pequeñas locuras que no tenían nada que ver. Oye, fuiste el encargado de poner en marcha este departamento. Cuéntanos cómo surge y también hablamos de José Luis Hinojés, director de marketing 4.0. Cuéntanos también 4.0, sí. ¿Qué es ese apellido? El completo es director de marketing 4.0 de inteligencia comercial, lo cual es un gran problema para las tarjetas de visita. Como ahora no se pueden entregar, lo he resuelto, pero no cabe directamente. El departamento es verdad que existía antes, aunque se enfocaba principalmente a desarrollar ferias y conferencias. A lo largo del año nosotros participamos entre 20 y 22 ferias, de las cuales una, dos como mucho pueden ser en España, el resto son todas a nivel internacional. Cuando yo llego, la directora comercial me llama un día y me dice: mira, necesitamos dar un cambio y potenciar toda la parte de marketing y la parte de inteligencia. Y entonces me gustaría crear una dirección que se ocupe de todas estas cosas. Y empezamos a apuntar en una pizarra un poco las cosas que veíamos que había que hacer, ¿no? Me dijo: venga, dale una vuelta, piénsalo y me vas proponiendo cosas. Entonces yo a partir de ahí empecé a hacer propuestas de nombre. Yo no quería utilizar la palabra marketing porque prefería palabras más españolas, ¿no? Y entramos en un proceso durante varias semanas que cada vez que yo proponía un nombre, pues la directora me lo tiraba para atrás con argumentos, ¿no? Lo llamamos imagen de marca, ¿no? Porque la imagen de marca la llevan en otra parte de la compañía. Lo llamamos estrategia dentro de la dirección comercial, ¿no? Porque hay una dirección estratégica afuera y puede dar pie a confusión. Lo llamamos comunicación comercial, ¿no? Hay una dirección de comunicación, no. Entonces al final se quedó con marketing y yo le dije: vale, marketing, pero te has dado cuenta que todas las herramientas que tradicionalmente debería tener el marketing me has estado diciendo que no son mías, que están fuera. Me dijo: exacto, están fuera y esa va a ser tu función, conseguir innovar, hacer cosas nuevas y además que esas otras direcciones se alineen y te sigan y abrir ese camino, ¿no? Entonces con esa idea montamos un departamento que tiene tres grandes áreas de responsabilidad. La primera es ferias, eventos y conferencias, montar físicamente todo eso. La segunda es marketing desde el punto de vista de cómo mostramos lo que hacemos o cómo transmitimos los mensajes. Tiene una parte de pues, elaborar folletos, contenidos para la página web, vídeos para las conferencias, desarrollar proyectos, desarrollar proyectos de tecnología para llevar a las ferias. Y luego tenemos una tercera pata, que es la de inteligencia comercial. Cuando estemos funcionando, porque esto empezó en principios de 2019, éramos dos personas, hoy somos cinco y todavía estamos creciendo y todavía no hemos llegado donde queremos. Cuando lleguemos, la idea es que el área de inteligencia traiga información de qué está pasando en el mercado, qué están haciendo nuestros competidores, qué está pidiendo los clientes. Con esa información, el área de marketing defina unos planes de marketing estratégicos y desarrolle unos proyectos de contenidos, digamos. Y con esos planes y esos contenidos, el área de ferias y eventos haga realidad lo que se ha dicho. Y cerrando el círculo, en esas ferias y eventos, inteligencia tiene que volver a traer información para actualizar la situación. Desde marzo de 2020, cuando empezó el confinamiento, cuando empezamos a vivir la pandemia y la nueva normalidad después de la que hablábamos justo antes de empezar la entrevista, nos ha cambiado la forma de ver el trabajo. De hecho, yo ahora están escuchando un podcast, pero José Luis y yo nos estamos viendo. Los dos estamos desde nuestra casa. Nos hemos acostumbrado al teletrabajo, a que la tecnología haya entrado en nuestras vidas, incluso el que no la quería la ha tenido que aceptar, lo digital ganando terreno en muy poco tiempo. ¿Cómo afecta a la industria y a este 4.0 todas estas implementaciones? Y no sé si tú tienes la sensación desde tu posición, desde un sector tan vinculado con la tecnología, si nos hemos adaptado y si nos adaptamos también los hombres, los humanos, lo suficientemente rápido a esta veloz e imparable evolución de la tecnología. Pues es un asunto que ahora mismo está me resulta muy curioso la situación en la que está, ¿no? Todo el mundo de Industria 4.0 se basa en que vuelven a estar las personas en el centro de todo, ¿no? Ya no es producto, ya no es servicios, es personas. Y estoy totalmente de acuerdo en que pues toda la venta ahora va enfocada a personas, toda la tecnología es útil o sirve siempre que mejore en algo la situación o las condiciones de vida de las personas. Es curioso cómo desde marzo, con toda la entrada en tsunami de tecnología que hemos recibido, obligada, lo más lento de adaptarse a esa nueva forma de vivir y de trabajar estamos siendo las personas. Y yo mismo todavía no he encontrado el equilibrio adecuado. Y los días que voy a la oficina desearía estar en casa y los días que estoy en casa desearía estar en la oficina. No he encontrado todavía dónde está el punto adecuado, ¿no? En cualquier caso, es verdad que en mi equipo, por ejemplo, somos 5 personas. 2 estamos en Madrid, 2 están en Cartagena y 1 está en Ferrol. No nos hemos visto presencialmente desde febrero del año pasado. Y de hecho, una de las personas se incorporó al equipo en septiembre y todavía no ha coincidido físicamente con los que están en las otras ubicaciones, ¿no? También es verdad que nuestra actividad comercial se basa muchísimo en el contacto personal, en los equipos comerciales y de venta viajando a los países y manteniendo reuniones presenciales allí. Y de repente en marzo se acabó la posibilidad de viajar, se quedaron todos en su casa y descubrieron que había un grupito de locos ahí que hacían cosas de marketing que tenían ideas que les podían ayudar, ¿no? Y desde marzo estamos a tope de trabajo montando cantidad de acciones y de eventos que ayudan a suplir, no sustituyen porque no es sustituible, pero ayudan a suplir esa falta de contacto personal y de posibilidad de viajes que tienen los equipos comerciales ahora. Entonces, la tecnología nos ayuda mucho, es fundamental, pero es curioso cómo las personas que la tenemos que utilizar y sacarle provecho nos está costando coger el ritmo. Nos hablabas antes de una de esas 3 grandes áreas que estaba dentro de tu mandato, dentro de este marketing 4.0 y la inteligencia comercial. Una de ellas que era las ferias y los eventos. Dijiste que cerca de 22, ¿no?, teníais al año. Claro, a un evento, Navantia no puede llevar un barco, no puede llevar, claro, evidentemente sería prácticamente inabarcable, nunca mejor dicho. ¿Con qué recursos contáis vosotros para mostrar vuestra oferta en una feria? Pues ahí es donde estamos intentando aplicar toda la tecnología posible, ¿no? El recurso tradicional que siempre se había utilizado eran las maquetas físicas, las maquetas con mucho nivel de detalle, que son muy bonitas y que llaman mucho la atención, pero que no dejan de ser un elemento estático, muerto, digamos así. Entonces, ¿cómo conseguir mostrar cosas vivas y en movimiento? Bueno, pues tradicionalmente se llevaba vídeos, pero hemos dado un paso bastante más grande ahora. Y sobre todo el paso para mí, el gran cambio de los últimos años, es cómo conseguir la interacción de los clientes, ¿no? Cómo conseguir que los clientes tengan una experiencia más allá de lo que es observar, lo visual simplemente, ¿no? Y ahí hemos hecho muchas cosas y hay muchos proyectos en marcha. En la última feria, este año hemos tenido una feria, hemos vuelto al mundo ferias después de un año entero o más de un año sin viajes, y estuvimos en una feria en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes, y colgamos varios vídeos en las redes, tanto la mía personal en LinkedIn como en las redes de Navantia, mostrando la tecnología que habíamos llevado, ¿no? Entonces, por una parte, por ejemplo, hemos llevado en una pantalla gigante, en un video wall, un simulador en el que tenemos un barco entero en 3D y tú puedes manejar con un mando tipo PlayStation, puedes manejar a un marinero y recorrer el barco entero por dentro, incluso puedes interactuar con algunas partes del barco. Es una herramienta que no se ha hecho para ferias, se ha hecho como herramienta de simulación para que las tripulaciones puedan entrenarse antes de tener el barco real, pero que a nosotros en marketing para la feria pues nos viene muy bien porque visualmente es muy espectacular, ¿no? Luego hemos desarrollado también una aplicación en realidad aumentada donde con una tablet, y a futuro quizás sea con unas gafas, pero tema COVID y limpieza y desinfección y tal, pues todavía el tema de gafas no era el momento. De momento era con una tablet, tú enfocando con una tablet a la maqueta física que os comentaba antes, pues la maqueta empieza a navegar y tienes una serie de menús en tu tablet en los que puedes ir accediendo a información. Y cuando vas accediendo, pasan cosas sobre la maqueta. Entonces tú, por ejemplo, seleccionas el sistema de combate, aparecen iluminados todos los distintos equipos del sistema de combate, y cuando pinchas en uno para saber qué es, pues por ejemplo pinchas en el cañón y el cañón dispara. Pinchas en el lanzatorpedos y se dispara un torpedo. Y luego la tercera cosa que llevábamos, la tercera herramienta nueva de tecnología, era algo que, volviendo a lo que te decía antes, en el mundo del automóvil, por ejemplo, pensarán que a buenas horas hemos llegado a inventar algo, pero en nuestro sector, que yo sepa, no, yo no se lo había visto a nadie todavía. Y es que hemos llevado un configurador, uno de nuestros barcos al final siempre son diseños muy a medida, que se adaptan mucho a los requisitos del cliente, pero que tampoco nadie quiere pasar por el riesgo de que sea un prototipo totalmente nuevo. Entonces siempre hay un equilibrio entre, es un barco basado en algo que ya he hecho antes y que ya existe, pero modificado para adaptarlo a tus requisitos. Eso al final, ese equilibrio es muy débil y acaba ocurriendo muchas veces que tienes que cambiar la ingeniería de casi todo el barco y rehacer medio barco para adaptarte a los requisitos que te están solicitando. Entonces se hizo un trabajo por parte de ingeniería de dividir el barco en secciones, intentar concentrar los equipos y servicios por secciones, de manera que si te piden un cambio, pues, por ejemplo, quiero que mi barco sea más rápido que el último que tú hiciste, pues los cambios que tienes que implementar afectan solo a una determinada zona del buque y el resto no tienes que rediseñarlo. Y a partir de ahí, de esa idea inicial y desarrollada por el equipo de ingeniería, lo hemos plasmado en un configurador. Tú tienes una serie de opciones en las que puedes elegir algunas cosas en tu buque a medida, y entonces puedes ir seleccionando y al final ves cómo ha quedado tu buque y ves un poco qué posibilidades y qué características técnicas tiene lo que tú has seleccionado. Entonces estos son tres ejemplos de cosas que hemos hecho y tenemos muchas más en marcha y andamos ahí siempre intentando ir un paso por delante para tener nuevas maneras de mostrar en las ferias lo que hacemos. Yo me quiero apuntar a la próxima feria. El simulador lo quiero yo, pero para mi casa. Encantados. En noviembre de este año, si todo va como se espera, tendremos la feria de defensa importante que hay en España, que es FINDEF. Será a principios de noviembre en Madrid. Y estáis todos invitados a pasaros a vernos al stand de Navantia, que somos además patrocinadores principales del evento, y estaremos encantados de veros por allí. Oye, hablas de ferias, hablamos de marketing, me hablas también de los clientes. ¿Quién es el público objetivo de Navantia? Porque entendemos que también tiene que haber mezclado un poco ahí decisiones que también tienen que ser políticas, por supuesto. Sí, por eso te decía que nuestro marketing es muy poco habitual. Nosotros no tenemos un comprador definido ni un perfil objetivo al que hay que atacar. Además, nuestros procesos de maduración son enormemente largos. Yo creo que de media pueden estar en 5 o 6 años desde que tienes un primer contacto hasta que consigues firmar un contrato. De media. Los hay mucho más largos y afortunadamente hay algunos que corren un poquito más. Pero además, cuando tú empiezas, tienes una componente técnica, tienes unos interlocutores técnicos a los que tienes que convencer, tienes una componente un poco más operacional, operativa, tienes unas capacidades que tienes que garantizar que vas a dar, pero la gente que mira esas capacidades no siempre mira el detalle técnico de cómo lo resuelves, solo quiere que esté resuelto. Tienes una componente económica, obviamente son unos contratos con unas cantidades de dinero muy elevadas y se pelea duramente cada céntimo, porque además es dinero público, con lo cual son contratos con gobiernos, con lo cual tiene mucho impacto sobre la opinión pública. Y luego tienes una capacidad política que es la que en función de lo que le han dicho los técnicos, los operativos y los demás, deciden. Entonces, todos estos opinan y tienen peso, pero es imposible saber si hay uno que realmente, salvo en algunos países donde pues los procesos no brillan por su limpieza, ahí sí que puedes decir, decide este señor y hasta es el que hay que convencer, pero son los menos. La mayoría de los casos es muy difícil tener definido claramente el que va a tomar la decisión. Y luego, todos los países tienen sus particularidades y la mayoría de los países, como es normal que gastan dinero en defensa, cada vez más quieren que estos contratos supongan un beneficio para la industria o para la sociedad del país. Entonces te piden colaboración con la industria local, te piden que te implantes con una filial o con una oficina o de alguna manera localmente. Te piden ayuda en cuanto a planes de formación o en cuanto a la futura gestión de mantenimiento de los buques y de repuestos. Es realmente complejo. Y la parte política que tú comentabas antes, al final, políticamente tiene mucha importancia el impacto que sobre su electorado vaya a tener el anuncio de un contrato de este tipo. Por lo tanto, siempre hay una parte de una imagen como empresa a un público que ni sabe de barcos ni opina respecto a lo que vayas a comprar o no, pero que puede enfadarse si el presidente o ministro de Defensa de turno dice que le ha dado un contrato a una empresa que no tiene buena imagen o que no conoce ni que es de otro país. Entonces hay una parte también de imagen en público generalista que tenemos que cuidar. No es la principal, pero tenemos que cuidarla. Así que un escenario, como puedes ver, muy entretenido. Bueno, como todo, de momento, todo parece bastante entretenido y quiero también que nos hables de algo que estás, creo que especialmente orgulloso, esa iniciativa que denomináis el Grupo de Innovación en Market. Cuéntanos algo sobre esto. Sí, las iniciativas, las herramientas que te contaba antes que tuvimos en la Feria de Emiratos han sido desarrolladas en parte dentro de este grupo, ¿no? Hemos descubierto, y me ha sorprendido de manera muy favorable, que dentro de una empresa como Navantia, somos casi 5.000 empleados, pues hay mucha más inquietud y gente con ideas relacionadas con el marketing de lo que a priori podíamos esperarnos. Y además suele ser gente que, por sus responsabilidades o las áreas en las que está, están desarrollando proyectos que cuando cuentas lo que estás haciendo en marketing te dicen, oye, pues yo estoy haciendo aquí una cosa que te podría venir muy bien. Entonces este grupo, el Grupo de Innovación en Marketing, es un grupo en el que invitamos de manera voluntaria a todo el que vemos que tiene ideas y está, por ejemplo, el director del área de sistemas, que es una persona obviamente con una trayectoria enorme en la compañía, que ha sido comercial, que entiende muy bien el escenario en el que nos movemos en el marketing y que por lo tanto aporta mucho, y está también una persona que se ha incorporado hace unos meses a la empresa en el área de ingeniería de ACV y que está porque nos puso un correo a los pocos meses de entrar, puso un correo diciendo, oye, estaba viendo la página web y tengo varias ideas que quizá para que a quien le toque, que no sé a quién es, las piense. Entonces vimos que había alguien ahí con ideas. Entonces tenemos invitadas, creo que la última convocatoria estábamos entre 45 y 50 personas, convocamos una vez al mes y en esa reunión lo que hacemos es repasamos los proyectos que están en marcha ahora mismo y las necesidades o los hitos que desde marketing tenemos en el calendario inmediato, ¿no? Pues va a haber esta feria, va a haber este evento, o estamos a punto de poner en el agua el primero de los submarinos y tenemos que desarrollar una campaña de empezar a hacer, a mostrar lo que tiene el submarino, ¿no? Contamos eso desde el área de marketing y desde el resto de áreas pues nos van contando o van aportando ideas que surgen a raíz de eso, ¿no? Y pues te cuentan, por ejemplo, que tienen un simulador que te podría venir muy bien para ferias y efectivamente te lo llevas a feria. O nosotros contamos que queríamos dar vida a las maquetas y hay un área dentro de sistemas que estaba trabajando con temas de realidad aumentada que dice, oye, pues lo que nosotros estamos investigando es interesante para aplicarlo en esa idea que tú tienes. Entonces es una iniciativa que está funcionando muy bien como punto de conexión de gente muy diversa y punto donde detectamos sinergias y colaboraciones que a priori no eran fáciles que se te ocurrieran, pero que aparecen. Además, entiendo que en algo tan grande como Navantia no es fácil a veces estar interconectados, ¿no? Todos los departamentos. O sea que sí que es un punto de encuentro casi perfecto. Sí, los grandes proyectos todos más o menos sabemos los que están desarrollando, pero las iniciativas más pequeñitas y más de innovación, pues, pues es verdad que no es fácil saber lo que está pasando dentro. Oye, por último, para cerrar en lo más relacionado con el marketing, en vuestro caso, ese enfoque del marketing, ¿es proactivo o es reactivo? A fecha de hoy es bastante reactivo. El objetivo que tenemos es darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? Pero es verdad que en 2019, cuando arrancamos con el departamento de marketing, y además ocurre en un momento en el que hay un nuevo plan estratégico en Navantia, plan estratégico de 4 años, hemos pasado el Ecuador hace no mucho, pues hay una gran revolución y cambian muchas cosas, ¿no? En ese momento, que el equipo era de pocas personas y que estábamos empezando, pues éramos muy reactivos y aplicábamos nuestras ideas en oportunidades o en eventos que iban surgiendo por el camino, pero con muy poca estrategia detrás, ¿no? A fecha de hoy ya tenemos un plan de marketing de Navantia, de qué queremos hacer, para dónde queremos ir. Ya estamos trabajando en algunas iniciativas donde ya hemos dado ese saltito a verlo más a largo plazo y hacer un plan estratégico de una oportunidad concreta más a lo largo en el tiempo y viendo más el escenario genérico. Y a lo que queremos llegar es a poder tener en toda la actividad que haga Navantia esa visión más desde fuera. Y en las zonas geográficas o en las oportunidades en las que estemos trabajando ya persiguiendo una oferta concreta, pues ahí servir de apoyo a los equipos comerciales y de venta. Y en las zonas donde no se esté persiguiendo ahora mismo una oportunidad concreta, pues que sea marketing hable de mantener viva la imagen y la llama de Navantia y que se nos siga conociendo allí. Esa es la aspiración final hacia la que vamos. José Luis, la última pregunta te la ha dejado ya Bea Gaspar, nuestra anterior invitada, la cofundadora y directora de comunicación de Hello Creatividad. Y casualmente, estas cosas a veces pasan por casualidad, pero va bastante acorde con algunas cosas que hemos hablado. Vamos a escucharla. A la hora de trabajar con una persona, ¿cuál es la faceta que destacaría que más importancia tiene para esa persona? Pues mira, me dieron hace unos años una charla que me abrió bastante los ojos, donde decía, oye, a futuro, ¿qué va a ser lo importante? Pues está claro que cada vez hay más tecnología y más innovación, por lo tanto los perfiles tecnológicos, ingenieros, técnicos, esas capacidades van a ser cada vez más importantes para ser capaz de lidiar con todo lo que pasa a tu alrededor. Pero al mismo tiempo, por esa parte de que las personas cada vez están más en el centro de todo y que todo esto tiene sentido si ayuda algo a la persona, pues la parte de humanidades necesitas no perderla de vista, ¿no? Entonces ese cruce entre los técnicos y los humanoides, digámoslo así, es el punto en el que creo que están las personas que mejor futuro tienen. En nuestro caso, además, hace falta una cierta componente técnica para entender lo que hacemos y nuestro escenario, y hace falta una mente abierta para tener ideas nuevas y al final estamos creando algo que no existía antes, por lo tanto hay que traer ideas de donde sean. Ahí es donde me muevo. Mi equipo ahora mismo tiene mucho más de técnico y de conocer la empresa que de conocimientos externos de marketing, y por ahí queremos crecer, por buscar gente que nos traiga ideas de fuera, pero tienen que ser capaces de entender la parte técnica y la parte del escenario diferente en el que nos movemos. Y ya nos vamos a despedir con este test personal al que sometemos, que es un verbo que me someter a un test, unos invitados que parece que va con dolor, pero vamos con la primera pregunta. Si tuvieses una máquina del tiempo, ¿a dónde viajarías? Siempre me ha gustado muchísimo y soy aficionado simplemente a la arqueología y a los restos de la antigua Roma. Entonces, me encantaría poder ver cómo era de verdad y cómo se vivía de verdad en una ciudad como Bilbilis, que es de donde viene mi familia, cerca de Zaragoza, o como las ruinas de... Ahora se me ha ido el nombre, en la playa de Bolonia, en Cádiz. Me encantaría poder ver cómo eran de verdad esos sitios que ahora solo imaginas con los restos que quedan. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Uf, esta es complicada. Me encantaría ser capaz de saber siempre cuál es la mejor forma de ayudar a los demás. Muchas veces te entran dudas de, oye, lo que voy a hacer realmente... ¿Me ayuda a él? ¿Me ayuda a mí? ¿O está en el punto medio entre los dos? ¿O cuál es el origen de la motivación para hacerlo, ¿no? Entonces me gustaría tener el superpoder de saber siempre cuál es la aproximación adecuada para ayudar al otro. ¿Qué querías ser cuando eras pequeño? Pues no lo recuerdo muy bien. Sí, recuerdo que me hizo mucha gracia un test que me hicieron en el colegio de pequeño, que dijeron, el test de estos psicotécnico y tal. Y decía, probablemente su futuro está en ramas, en actividades jerárquicas, como pues, las Fuerzas Armadas y tal. Siempre me pareció que aquello era un gran error. Luego he acabado trabajando cerca de ese mundo, pero no en esa estructura jerárquica. Luego, pues no sé, he querido ser muchas cosas y de hecho sigo queriendo ser muchas cosas todavía. Me encantaría ser músico, me encanta la Fórmula 1, no voy a ser piloto nunca, pero me encantaría poder acercarme a ese mundo. Yo sigo creyendo que aún soy pequeño, que aún puedo soñar con ser con más cosas de mayor. Si pudieses vivir la vida de otra persona, ¿quién sería? Pues es curioso que he escuchado alguno de los podcasts anteriores y no sé si empieza a ser habría que hacer un estudio a ver si es un denominador común a todos los que tenemos una cierta vena creativa, la pasión por la música, ¿no? Porque he escuchado varios que todo el mundo coincide en lo mismo. A mí me encantaría vivir la vida, pues, por ejemplo, de B.B. King o de algún músico de los que surgieron en los 60, Eric Clapton, que es uno de mis músicos favoritos, ¿no? Que surgieron en los 60, su gran momento creativo, que a fecha de hoy siguen en activo y que han visto un cambio en el mundo y en la forma, sobre todo, de cómo es entender la cultura muy radical. ¿Con quién te gustaría sentarte a tomar una caña, un vermú? Pues me encantaría, porque me parecen dos personas a las que he admirado y admiro, y además como por esa situación de relación familiar que tienen, me parece muy curioso. Me encantaría tomarme unas cañas con Carlos Sainz, padre e hijo. Y ya si se nos une Fernando Alonso, perfecto, tenemos un grupito fantástico. ¿Algo que se te dé bien o una habilidad que no conozca mucha gente? Tengo muchas aficiones y soy bastante transparente con ellas. El que me conoce rápidamente va a recibir impactos de las cosas que me apasionan, ¿no? Pero os voy a dejar dos pequeños detalles peculiares. Uno es que soy maratoniano, he corrido ahora no sé cuántos, desde que nació mi hija ya no corro tanto maratón, pero he corrido bastantes maratones. Y el otro, que disfruto especialmente, que es una recarga de baterías cada año brutal y que este año estoy echando de menos porque no ha podido ser, es que salgo en una chirigota ilegal en el Carnaval de Cádiz, una chirigota callejera, y es uno de los es el momento del año casi. ¿Y algo que se te dé rematadamente mal? Mi familia diría que soy incapaz de moverme por la casa de manera sigilosa. Cuando me levanto antes que los demás o me acuesto más tarde que los demás, cosa que suele ocurrir casi todos los días, soy su pequeña pesadilla. Pero bueno, quitando esto, que probablemente es verdad, si lo dicen ellos no voy a poder negarlo, sí hay dos cosas en las que me gustaría mejorar, y cuando tenga un poco de tiempo están ahí en el baúl de los proyectos aparcados, que son mejorar bailar. No considero que baile a fecha de hoy, me muevo con no mucha gracia, entonces conseguir llamarlo baile, y luego aprender a tocar instrumentos, ¿no?, musicales. En su día hice mis pinitos con la guitarra, algo de ruido le podía sacar, pero bueno, algún día a lo mejor recupero este camino. Un libro. Hay dos series de libros que leí enteras o casi enteras, creo que me falta el último capítulo, el último libro de las dos, y las dos las disfruté muchísimo. Una es Las aventuras del detective Marco Didio Falco en la época del Imperio Romano, de Lindsay Davis. Son veintitantas novelas, me parece, y son muy buenas, me gustaron mucho. Y el otro, donde además vais a entender por qué, pues son Las aventuras del capitán Jack Aubrey, se me da el nombre del autor ahora, Patrick, se me ha ido, que es un capitán en la época de la Armada Invencible, que también es muchísimo la colección de novelas. ¿Una película? No soy demasiado cinéfilo, aunque mi mujer se enfada conmigo porque en las épocas que viajo mucho veo películas en los aviones, y entonces luego cuando ella me propone ir al cine, pues las he visto todas, entonces se enfada. Pero he visto hace poco y me gustó bastante la película en España, creo que se tradujo como Le Mans, en inglés era Ferrari contra Ford. Y recuerdo de siempre una película que la primera vez que la vi me impactó, no sé por qué, que es De ratones y hombres. Es una película que me removió mucho por dentro. Y por último, veo además que vamos bien enfocados, una canción. A ver si eres capaz de elegir una. Es complicado, tengo en la base de datos de discoteca, tengo 1.800 entradas, entonces está complicado decidir una. Pero bueno, sí tengo ciertos discos o ciertas canciones que me suben el ánimo, que son recuperadoras en momentos un poco bajos, y por esas me voy a ir. Y pueden ser o cualquiera del Unplugged de Eric Clapton o cualquiera del disco que tiene en conjunto Eric Clapton y Wynton Marsalis. Pues vamos a seleccionar una al azar, si no nos dices ninguna, cualquiera. La primera que salga en Spotify, que es lo que al final se... Para cerrar la entrevista, con José Luis Hinojés, el director de marketing 4.0 Inteligencia Comercial de Navantia. Ese cargo tan grande que no cabe en una tarjeta. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, un placer. ¿A vosotros no os pasa que relacionáis sonidos o músicas con momentos determinados? Por ejemplo, una canción que os recuerda a un día concreto de vuestra vida. Pues con las marcas pasa exactamente lo mismo. O si no, que se lo digan a Rocío Carreiro. ¿Cómo suena una marca? Sí, sé que parece una pregunta tipo ¿a qué huelen las nubes? Pero tiene más enjundia de lo que pensáis. Más allá de un jingle, una frase ingeniosa o un número de teléfono lanzado al aire con una musiquilla tipo regla mnemotécnica, hay marcas que se les reconoce solo con oír unas notas, una breve melodía, un acorde, si me apuráis. Y están en todas partes y en todas las facetas de nuestra vida. Por ejemplo, los hay que encienden el ordenador y les suena... Es decir, Mac, y los hay de... Eso es, Windows. Dos sonidos y dos tipos de personas. Dile tú a un amante de Apple que se compre un ordenador con sistema de Bill Gates. Los sonidos están en nuestra vida y nos marcan también el año o la época en la que vivimos. Este, por ejemplo, inconfundible de una época. Nada que ver con este, mucho más actual. Más de uno se ha dado seguro la vuelta buscando el móvil y pensando que te había llegado un mensaje. Ese es el poder de la marca sonora que nos traslada a lugares, tiempos, ocupaciones y ocio. Sí, alguien acaba de encender la Play. O en el cine, antes de empezar la película, suena una melodía que, depende de cuál sea, nos dice a qué gran productora pertenece. ¡Ahí van en cadena! Y así podíamos estar horas y horas. Pero, ¿cuáles son las marcas con una identidad sonora más reconocible? Un estudio reciente de la agencia especializada en branding sonoro, DLMDD, ha clasificado las marcas más reconocibles para los adultos británicos. Así que, ¡vamos con el cuarto puesto! El 26% señala a Disney y a esta melodía como la más reconocible. En tercer lugar, si te has visto en el sofá de casa preparado para sumergirte en una serie o una película, estabas acertado, es Netflix, al que señaló el 32%. En segundo lugar, todo un clásico. Versiones diferentes, pero solo una marca, Coca-Cola. Y para terminar, otra con mil versiones, la que señalaron el 44% de los adultos británicos. I'm loving it, sí señor. McDonald's se erigió como la marca más reconocible entre los británicos. Pero, para vosotros, ¿cuál es el sonido de marca que reconocéis al instante? ¿Abrimos? ¿Abrimos? Venga, abrimos el diccionario del marketing con Álvaro Brandao, director de desarrollo estratégico de Avante Volumedia. Nunca antes el cliente había tenido tanto protagonismo en cualquier estrategia de marketing. Por eso hoy vamos a explicar qué es el CRM. Acrónimo de Customer Relationship Management, o gestión de la relación con el cliente, el CRM aglutina todos los procesos y herramientas utilizados por cualquier empresa para gestionar y optimizar la relación con sus clientes, ya sean actuales o potenciales. Aunque es un concepto que define una estrategia empresarial, también se usa para llamar así a la herramienta o software que se utilice para gestionar las bases de datos de tus clientes. Tener un buen CRM y mantenerlo actualizado es vital a la hora de mejorar las estrategias comerciales, de comunicación y de captación, ya que nos permite personalizar y adaptar la relación con el cliente según la información que tengamos de ellos, sus datos personales, su tipología, la interacción que haya tenido con nosotros, su momento en el proceso de compra, etc. El CRM es vital para cualquier empresa, tanto para marketing como para ventas, ya que optimiza y automatiza los procesos, mejora la experiencia de cliente y, por tanto, finalmente debería aumentar los resultados de negocio. Y tiempo para la información con Leticia Iserte, coordinadora de contenidos de Extra Digital, y el resumen no de una, sino de dos semanas. Y después de unos días de descanso, encaramos este segundo trimestre del año con las pilas recargadas y, por supuesto, con las noticias que nos ha dejado el sector en estas últimas dos semanas. Una de ellas, el anuncio de la retirada de José Ramón de la Morena, que después de 40 años de trayectoria radiofónica, colgará los cascos al final de la temporada. Y quien también se despide, pero de Comscore, es Unidad Editorial. Y es que la empresa editora del Mundo, Marca y Expansión, siguiendo la estela de Prisa y Vocento, ha decidido no renovar su contrato con el medidor de audiencias digitales por las dudas que le genera su ranking. Y frente a esto, Ipsos y Kantar se han hecho, en Holanda, con el primer contrato del mundo en medición de audiencia total, que incluirá televisión, medios digitales e impresos y radio. Y en este contexto hemos conocido el primer nombramiento del nuevo presidente de Radio Televisión Española, que ha confiado al periodista José Juan Ruiz la dirección del gabinete de presidencia del ENTE, donde también ha habido nombramientos es en SEAT, donde Cecilia Tayeb se ha puesto al frente de la Dirección Global de Comunicación, y en Netflix España, donde Adriana Arias ha sustituido a Antonio Ábalos al frente del área de marketing. Además, hemos sabido que Pernod Ricard España ha puesto en revisión su cuenta de medios, que September ha ganado la de RACE y que PS21 ha incorporado a una nueva dupla creativa formada por Gonzalo Rodríguez y Alfonso Moreno. Por su parte, Avante Volumedia ha anunciado que se sube al carro de los NFTs de la mano de su partner asomados y Unique Digital. Y Abbas, que Alejandro Saracho se pone al frente de la dirección general de la compañía en España. Y mientras esperamos que el sol vuelva a brillar, aunque sea en formato híbrido, el 2 y 3 de junio, los premios nacionales de marketing han dado a conocer su lista larga. Y los Eficacia han empezado su cuenta atrás con la apertura de inscripciones. Lo que ya no sabemos es si Bankinter, gran triunfador en 2020, inscribirá su nueva campaña con la que busca desvincularse de los estereotipos asociados a las entidades financieras. Igual que CaixaBank, que en su última acción publicitaria se presenta como un banco cercano y comprometido con sus clientes. Y mientras Zalando da voz al colectivo trans y un revivido Dalí reivindica desde la Fundación Reina Sofía más investigación para luchar contra las enfermedades neurodegenerativas, grandes manchegos hacen campaña por su queso con denominación de origen, que nos parece ideal para acompañar nuestro vermú y despedirnos hasta la próxima semana. Lo reconozco y creo que se me nota. Estoy nervioso. La semana que viene, programa 30. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo lo he hecho con esta botella de El Vermú, la copa de González Díaz. Creo que este programa ha ido viento en popa a toda vela, de manera virtual, con realidad aumentada y 4.0, pero viento en popa al fin y al cabo. Nos vemos la semana que viene. Camarero, la cuenta.